canción de la galesa Bonnie Tyler, el tema Holding Out for a Hero. Con esa canción comenzamos otra hora más de Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Estrellas de Medianoche, todas las noches de 11 a 3. Ya es la 1 de la madrugada y 7 minutos de este día de hoy. Estamos a miércoles 4 de diciembre, año 2024. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Canción de Simply Red, Stars, Estrellas, de Medianoche. En Estrellas de Medianoche. My heart's a stereo, it beats for you, so listen close. Hear my thoughts in every note. Make

De los 70 en Estrellas de Medianoche. Fortune and everything that goes with it. I thank you all. but it's been no bed of roses. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Every time I look into your loving eyes, I see love. Sucedió en una fecha como hoy, en 1988, el 4 de diciembre, Roy Orbison, sin saberlo, realiza su último concierto días antes de fallecer. Se presenta en el Front Row Theater de Cleveland. El espectáculo fue detallado por la revista Rolling Stone, que tuvo un amplio acceso al artista de 52 años durante los últimos meses de su vida. Última presentación en vivo de Roy Orbison en una fecha como esta, días antes de morir, en 1988. Se lo comentamos aquí en Estrellas de Medianoche. Esta es la canción You Got It. Pero más conocida aún es su canción Oh Pretty Woman, que escuchamos aquí en Estrellas de Medianoche. Emisora Cultural de Pereira 97.7.

Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En una fecha como hoy, 4 de diciembre de 1980, Prince toca la primera noche de su gira norteamericana Dirty Mind, de 31 fechas en Shays en Buffalo, New York. Después de que sus gerentes le dijeran que no podía usar pantalones de spandex sin ropa interior, Prince comenzó a actuar con una gabardina larga, botas negras de tacón alto y mallas y calzoncillos tipo bikini. Así era la indumentaria de Prince en sus inicios. Esto sucedió en una fecha como esta, 4 de diciembre de 1980. Ya había llevado varios años de haber comenzado su carrera Prince, pero también le faltaba mucho más para dar con respecto a su talento. Se lo comentamos aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7, y vamos con la canción I Would Die For You, Prince, en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. You never comprehend. Cinema Lounge en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Un rock de los 80. Next we're moving on. He was with me, yeah, me. Next we're moving on. It was with me. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Watch me navigate.

Big Love. Es la agrupación Fleetwood Mac en Estrellas de Medianoche para comenzar otra hora más de este especial que va hasta las 3 de la madrugada. Son las 2 de la madrugada y 4 minutos de hoy, miércoles 4 de diciembre. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. La canción corresponde a Bomba Lurina, It's a Busy Teeny Weeny, Yellow Polka, That Bikini. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Oh, yeah. As nervous as